¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va eso, Atilio? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, estamos acá nuevamente en el SIC, en la entrada del SIC. Y esto te resulta medio raro. Yo ya te veo en la cara porque estamos grabando varios programas seguidos y entonces no pasan las semanas y bueno, seguimos acá. ¿Cómo los adelantamos con la tecnología, ¿no? Viajamos en el tiempo. Viajamos en el tiempo. Nos proyectamos en el tiempo. Pero todo esto tiene que ver con un pedido tuyo y de tus vecinos, de que no grabemos, de que no pasemos programas repetidos, ¿no? Claro, claro. Sí, porque me han reclamado algunos oyentes de que se repiten mucho los mismos programas, la misma música. Bueno, fíjate que bueno, ahí estamos grabándole un programa para el 31 de diciembre, así que hoy nos están escuchando por La Negra. Y bueno, y le vamos a tener que decirle feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y bueno, sí, este año es un año, digo, es un año del año gregoriano, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que nuestro año en realidad ni comienza ni termina en esta época. El 31 de diciembre ni el 1 de enero. En el hemisferio sur es diferente. Claro. Sin embargo, hay algo que, como bueno, todas las instituciones y todas las cosas se siguen rigiendo por el año gregoriano. Sí es verdad que se cierra un ciclo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nosotros ya no, de que nacimos, yo por ejemplo de que nací ya estaba acostumbrado a este año, o sea al año gregoriano. Claro. Así que bueno, vamos a desearnos que termine este año. Por eso está esa canción, viste, que estamos festejando. ¿Cuál era, che? Creo que una vez la pusimos. Esa que dice... Ah, ya sé cuál decís vos. ¿Una de León Gieco, no? No. No sé bien de qué. Bueno, vamos a ver si... Cuando nos vinieron a conquistar, se trata de eso, ¿sí? Claro, claro. No hay nada para festejar. Sí. Bueno, vamos a tratar de ubicarla. Atilio, y... Igual este año ha sido un año el año gregoriano, por lo menos, ha sido un año que seguramente vamos a recordar, y no por sus buenas cosas precisamente, ¿no? ¿Cómo harías un balance de este año? Y muy difícil. Difícil. Un año que el año pasado y el anterior, digo, de este gobierno también, veníamos diciendo, sí, está difícil la cosa, pero este año está, claro, más difícil, pero todavía. Pero ¿no? Teníamos la esperanza de que ocurriera el milagro ese de cero pobreza, ¿viste? Y ahora ya la perdimos. Claro. Porque uno se empieza a dar cuenta que otra vez te hicieron el verso. Claro. Y otra vez estamos acá. Y bueno, acá. Esperemos que la gente sepa elegir al próximo presidente, porque no creo que la gente siga eligiendo a este. No, este no. El problema es que no elijan a la vicepresidenta Michetti o a... o a Vidal, ¿no? Digo, que o a Pichetto o a tantos otros que realmente son terribles, ¿no? Nadie es creíble, ¿viste? Nadie. Tendríamos que poder pensar en cambiar el sistema, porque la representatividad es lo que no funciona, ¿no? Digo, cuando uno llega ahí a ese cargo, tuc, se olvida de todo lo que había prometido, lo que había dicho. Claro, porque empieza hay cosas que deben ser difícil manejar, y cuando le empiezan hay asesores o alguien que te empieza a asesorar, vos buscas asesoramiento y te empiezan a abrir los ojos, como quien. Sí. Entonces encuentran las cosas fácil, y bueno, y nada es fácil. Te asesoran para otro lado también, claro, ¿no? Para conveniencia de siempre de los que están arriba. Es un año, y en este caso, viste, hasta para nada que ver con la Argentina, porque Macri ha trabajado para Trump o sí, para los Estados Unidos o para otros países que admira, viste. Sí, la verdad que es una cuestión medio difícil de creer, porque si uno te la dicen, che, vamos a elegir un presidente que va a trabajar para el enemigo, no te imaginás, ¿no? Imagínate con las promesas que hacen, como hizo este señor, que claro, que la gente que es inocente, digamos, caen, ni por más que uno diga, a mí no me va a meter el dedo en la boca, pero te diste cuenta que nos metió el dedo en la boca y en todos lados, en la oreja, en la nariz, en los ojos, y seguimos. Claro. Y todavía está ahí, nadie lo saca. Claro. Bueno, eso es algo que yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es que han logrado que salgamos a decir no a la quita de pensiones? Después salimos a decir no a la eliminación de los derechos de los discapacitados. Después salimos a decir no a la baja de los salarios. Después salimos a decir no a la... Pero tenemos que salir a decir fuera Macri, ya está. Claro. Que se vaya. Y ya está. Y si es el mal de todos los males, digamos. Claro. La raíz de todos los males. Que se vaya Macri, que se vayan todos, como en el 2001, ¿no? Hablando de pensar para atrás, la idea de estos programas es escuchar entrevistas que hemos ido haciendo durante estos años que venimos haciendo Mateando. Y para hoy tenemos una entrevista larga. Una entrevista, vamos a escuchar una sola entrevista y música. Me parece muy bien. Es una entrevista a un compañero de laburo, a Don Chávez. Ah, gran personaje Don Chávez. Sí. Portero de acá de... Portero. que arranca contándonos sobre el mate y después de los caminos y después del bolsón de antes. Así que, como la entrevista es larga, si te parece vamos a escuchar uno o dos temas de música. Me parece muy bien. Y después le metemos directo a la entrevista y después volvemos para despedirnos. Un poco más de música y nos despedimos. ¿Eh? Bueno, vamos entonces a la música y a pensar en este año, en el balance de este año. ¿Eh? Nos vemos en un ratito, Atilio. Bueno. Dale. Parte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real. Octubre no se entiende. Jamás estuve aquí.

a la costa de un arroyo. Pero no se da en cualquier lado. ¿Y a qué se parece la hoja, don? En Ñancolagüen tiene una hoja como el... como el maitén, más o menos. Un poquito más chica. Ajá. ¿Y la mata de la planta como es grande? Y la planta es como... no... es ¿como un meneo? No, chica. No, un poco más grande. Es como similar a... a una... ¿cómo es? A un... un matorral como la... manque caballo, así, una cosa así. Ajá. Como el retamo, pero ajá, más chiquito. Medio parecido al retamo. Pero se da en las partes más altas, en la cordillera casi. Es muy difícil encontrarlo. Es como el... como el notre. También este mate tiene un poco de notre. Es riquísimo el natre, muy amargo. Y el, amargo, ¿eh? El natre es bueno para la fiebre y la gripe, ¿no? Sí, para la gripe. Sí. Natre con como es con un geniol, es muy bueno para la gripe. Mirá, lo mejor que hay. Sí, sí. ¿Sabes que nosotros en el programa hemos estado hablando así de varias... en realidad hablamos a ver qué significa el mate para las personas y toda esta cuestión, pero claro, también recordamos algunas cuestiones de cuando nosotros éramos chicos, a ver cuándo se podía empezar a tomar mate, o si vos podías tomar mate con tu papá, o cómo era, o cómo se prepara el mate, todas estas cuestiones. Y también, ajá, ¿vos recordás más o menos cuándo empezaste a tomar mate? O porque hemos hablado acá, viste, que los chicos ahora enseguida empiezan a tomar mate. Claro, no, antiguamente no. Tomaban casi mate los mayores, ¿no? Los mayores nada más. Un calabazo grande. Ellos tomaban mate. Nosotros, por ejemplo, cuando éramos chicos, té, esas cosas así. El desayuno era té con leche. Mientras el viejo tomaba, agarraba el calabazo con mate amargo. Ajá. Por ahí una gotita de ginebra, pero no, nosotros ni lo tocábamos. ¿Eh? Ajá. Y eran otras costumbres. Eran otras costumbres. Se usaba mucho. ¿Y para vos qué significa más o menos el mate así? Y el mate es una cosa que se usa... ¿qué sé yo? El mate... bueno, por ejemplo, nosotros hemos hablado acá de que el mate sirve para reuniones, sirve como un... para la amistad... claro, como un acercamiento así, más... claro, es una cosa que... en una reunión, por ejemplo, o... aparte de apagar la sed y eso, este, que hay distintas, claro, maneras de llevar mate, porque hay mate dulce, sí, y mate amargo... siempre mate se... con yuyo, como decís, sí, vos. El mate yo pienso que se usa siempre, en todo momento, en lugares muchas veces, cuando uno va a un campamento, nos falta un gaucho que tenga que pasar a tomar unos mates. Uh-huh. Es como una costumbre criolla, una costumbre argentina, que el mate está siempre. Uno cuando sale por ahí, lo primero que alza es en el vehículo, es un equipo de mate, porque hacer un alto en la huella por ahí ya se toma un mate y refresca la se acorta el andar. Y bueno, el mate es una costumbre, yo pienso que muy antigua, ¿no? Sí. No, vos nos has contado acá cuando vos viniste acá a Bolsón, viniste por el tema del asfalto, ¿no? O por el tema del pavimento de las calles, ¿no? Porque vos te dedicabas a la construcción. Claro. Te dedicás un poco ahora también, ¿no? Sí, yo cuando vine acá al Bolsón por primera vez, fue el año 75 más o menos. Más de 30 años atrás. Y vine contratado con una empresa a hacer el... que hicimos 96 cuadras de asfalto. Y de aquel tiempo... son las que siguen estando. Claro, con la que sigue estando. Porque no sé. Fue una licitación que nunca más ha salido en ningún pueblo. Fueron licitaciones de muchas cuadras. Y acá el Bozón le hacía falta, porque cuando esa época era todo un pueblo que era todo tierra. No, pero ahora estaba viendo ahí en la computadora que van a hacer algunos asfaltos. ¿Sí? Sí, se sí. aprobó, porque no creo, querían claro. así como aprobar ese. No, ¿está aprobado? Está aprobado. El tema es que no, yo de que estoy acá nunca más he escuchado por radio así que salgan a licitación. Que lo agarre una empresa de afuera o de acá del Bolsón, que son muchas cuatras. Claro, eso es lo que se estaba discutiendo, ¿viste? Si iban a agarrar empresas de afuera o lo iba a agarrar gente acá de Bolsón. Sí, lo ideal sería un poco que sea gente de acá. Claro, porque queda el dinero acá y en cambio si hay gente que viene de otro lado, quizás se lleva el dinero a otro lado. ¿Cómo, digo, la idea era de cómo era el Bolsón cuando vos viniste, vos llegaste? Y cuando yo vine, el Bolsón era un pueblo como similar también a Trevelin, porque yo venía de Trevelin, que era un pueblito también, es muy parecido a Bolsón casi. En ese tiempo sí había molino, en Trevelin ya lo habían, ya no existía más el molino. Acá creo que había un molino, ese no lo alcancé a conocerlo. Pero acá el molino que queda es el de Merino, pero no trabaja. Hay un molino que está trabajando en Nipuyén. En Nipuyén, que ahí tenemos que ir a buscar harina. Tendríamos que ir a buscar harina integral a Nipuyén. Era un pueblo que nunca, cuando uno llega, cuando yo llegué, nunca pensé que el Bolsón iba a tener tanto futuro, que iba a venir tanta gente y que se iba a poner tan caro acá. En primer lugar, los terrenos. Esa época, un terreno en el centro valía 2 mangos, ¿viste? Pero ahora no se puede comprar ni en la costa del río. Porque es así, se vino tanta gente de afuera. Sí, sí. El Bolsón creció un montón. Es una barbaridad. En 30 años lo que creció este pueblo. Tanto villas turismo, claro. Por todos lados. Toda la comarca. Creció por todos lados y ahora por donde te metas hay casa. Claro. La comarca en general. Claro. Sí, tenés razón, no es únicamente Bolsón, sino todo el pueblo. Claro, la comarca en sí ha crecido hasta toda Cholila. Yo tuve la oportunidad de trabajar acá, por ejemplo, en las rutas. Trabajé cuando hicimos el tambo Puyén, al cruce Cholila, al Bolsón. También eso le dio mucha vida al Bolsón. Sí. Después el Lago Pueblo, que eso le hizo vialidad. También estuve trabajando yo contratado para vialidad. Cuando empezamos el radar, acá el paralelo. Y para acá no había asfalto. Que ahora está todo. Pero eso también se unió mucho a los pueblos. Tanto Puyén como Lago Pueblo, por el tema del asfalto. Sí. Eso costó también años. Un trabajo medio difícil, que lo hizo la empresa Welber Insuga. Pero hasta el día de hoy está el asfalto y muy muy bien hecho, porque yo pienso que acá el Bolsón tenía que abrir empresas que hagan los trabajos bien, ¿viste? Porque después, bueno, hay mucho tráfico también, pero hay empresas que el asfalto queda. ¿Y por qué será que se rompe tanto el asfalto? Y ahora me parece que hay mucho tráfico de camiones pesados que pasan por acá, por esta ruta, sí. Los chilenos, los camiones chilenos que son de 2, 3 ejes y son muchos kilos que llevan. Aparte no hay tampoco balanza acá, yo no he visto en la ruta que hay una balanza que a los camiones los pesen, porque en otros lugares yo he visto que por eje son 5.000 kilos, lo máximo. Acá nunca vi yo una balanza de que pesen un camión. Me acuerdo una vuelta, veníamos nosotros, aquel tiempo tirábamos cemento y veníamos sobrecargados. Y tuvimos que, ese tiempo se traía en bolsa, ¿ves? A descargar el cemento. Y había que descargar, y con los kilos justos. Se pesaban los ejes, 5.000 por eje. ¿Viste? 5.000 kilos. Y nada más. Entonces es para cuidar un poco la. Sí, sí, sí. Sí, la porque ruta. Ahora hay una parte así ondulada de la ruta. Y sí, sí. Se está. Con el tiempo cede. Bueno, vamos a tomar otro mote. ¿Y acá qué te parece? ¿Por qué se romperá tanto acá, viste, la avenida? Hasta Lago Pues, digo, llegando a la placita de la Virgen para abajo, viste que está toda rota esa. Y sí, por el. Ahí no pasan tantos camiones. Claro, una empresa, ya no me acuerdo, que de Irene, fue una empresa que hizo una escuadra cuando Simeone se fue de acá, que presentó quiebra y se fue y le quedó de Irene. Y eso tiene que ver mucho la compactación. Al no estar compactado bien el terreno abajo, por más firme que sea el asfalto o espesor de hormigón, se rompe lo mismo. Ah. Porque la compactación es lo que vale, lo de abajo. Nosotros acá le pasamos al centro, que yo ando todos los días, y se ha roto en muy pocas partes, porque el terreno acá es muy flojo. Entonces le pasamos pata de cabra. Pata de cabra es un rodillo que eso compacta. ¿Eso que tienen como pinches? Claro. ¿Ese es? Que es un rodillo y después un vibrador. El rodillo y el vibrador se compacta. Y de ahí, de acuerdo a eso, se sacan las densidades. Y cuando hay para ahí una coima, le dan así nomás, ¿viste? Porque eso existe en todos lados. Entonces no se compacta bien. Y ahí vienen los problemas de la ruta. Tanto el asfalto en rutas largas como. Ajá. ¿Y acá qué te parece? ¿Cuál sería la solución? ¿Compactar de nuevo? Compactar. Ah, habría que levantar todo. Y sí, porque esos parches, si no está compactado abajo, es lo mismo que. Tiene que hacer nada, porque la compactación es lo que hace. Hay que compactar muy bien para que aguante de vuelta. Bueno, acá entre mate y mate estamos entrevistando acá a don Chávez y contando un poco de su experiencia de asfalto, que es bastante importante escuchar lo que él dice, ¿viste? Claro, porque por ahí uno no sabe bien. Sí. Cómo se trabaja ahí, cómo se trabaja en este tema de la ruta. Y ya que estamos ahí de cómo se trabaja, ahora la mayoría es maquinaria, digo. Pero antes, ¿qué? Y sí, porque yo me acuerdo, suponete, en Cuesta del Ternero, a mí lo que me llamó la atención, ahí. Antes, ¿cómo se llamaban estos que cuidaban la ruta? Bueno, no me acuerdo, el bachero creo que era. Ajá. Entonces había una persona allá en Cuesta del Ternero que tenía, suponete, del destacamento al cruce. Sí. Y él andaba, me cuentan así, yo no lo vi, él andaba con una carretilla y la pala, y donde veía un pozo, porque el camino era de tierra también, claro. ¿No? Donde había un pozo, iban y arreglaban. Y bueno, y ha cambiado muchísimo. Ahora vos ves, cuando están por armar una ruta, muchas máquinas. ¿Y antes? Y sí, Vialidad, cuando mantenía la ruta, había gente, cada tanto, tenían un tramo cada cuadrilla. Entonces esos tipos se dedicaban a arreglar por tramo, tapando pozos, así como decís vos, con pala, carretilla. Pero eran senderitos, ¿viste? Nosotros cuando vinimos acá, cuando también empezamos, viste, perdón que te interrumpa, sí. ¿No? Pero viste que muchas veces, ahora que decís esto, muchas veces, antes cuando no se había privatizado todo este tema de vialidad y todas estas cosas, había una máquina por tramos también, como decís vos. o había, claro, había un grupo de gente encargada por tramo. Suponete, ahora los encargados de mantener la ruta de Cuesta Ternero, suponete la de Machín, viste que está tan gozo, sí, está en Bariloche. Claro, sí, sí. Y sí, porque Vialidad ya no, ya no existe más. Vialidad Provincial tenía campamento, casillas rodantes. Claro, Caribe, Repollo. Tuve la oportunidad de conocer gente aquellos años de que trabajaban de posero, por ejemplo, este Don Temito era maquinista. Don Temo, ¿cómo se llama? Ollarzo. Ollarzo. Don Temito Ollarzo. Mansilla, vaya, muchachos. Cuando nosotros vinimos acá, o sea, cuando hicimos la, el tramo de la Pampa el Toro, del complicado ese tramo porque es más alto. Claro, hicimos el asfalto también de del Guillermo acá al Follet, y de ahí para acá tenía otra empresa. Yo trabajaba con Panadile. Y Cañadón de la Mosca todavía lo estaba esa gente muchas veces ahí arreglando porque se pasaba por ahí. Claro. Un camino muy feo que todavía existe, está, pero está bueno, cerrado. Sí. Está cerrado. Pero antes era muy difícil para llegar a Bariloche. Y hablando de esas computaciones, también tuve la oportunidad, yo tenía un cuñado mío que trabajó muchos años en Vicente Robles. La empresa Vicente Robles hizo el tramo de Bariloche al Mascardi. Al Mascardi, ¿no? Sí, sí. A Villa Mascardi. Bueno, ahí había coimas de vialidad, según dicen, ¿viste? Yo no me prendí. No sé. Con las máquinas se tiraba el coigo, coigo más que nada. Todo para rellenar, porque una parte muy difícil también de hacer el camino era aquellos años. Y había topadoras viejas, cables, unos de 8. Que no era durable como ahora, maquinaria vieja, ¿viste? Entonces se tiraba y arriba de los árboles se compactaba. ¿Y qué pasó ahora? Cuando vas por los lagos, viste que está el camino así, ah, medio. Bueno, esa madera se fue pudriendo. Sí, sí. Y ahí se dio el asfalto. Y ese tramo lo hizo Vicente Robles hace un montón de años. Bueno, tenemos bastante para seguir hablando de los caminos. Por ahí, viste, con tu experiencia sobre trabajar sobre en la ruta y toda esta cuestión, por ahí puedes hacernos una reflexión o alguna autoridad acá de los que están a cargo de los caminos, qué habría que hacer, ¿no? Porque realmente, sin querer salió este tema de los caminos, ¿no? Claro, por tomar unos mates y claro, ¿viste? Pero si vos te pones a vista sale esto. Claro, si vos te pones a pensar en las calles de Bolsón, en las rutas y todo, y ves que ahí como que está dejado todo, ¿no? Porque digo, el camino al Piltri, imposible subirlo, digo, suben, pero no claro, cualquiera puede, claro, subir. Sí. Ir a Machín, vos, Atilio, sí, lo conoces, sí, re bien cómo es. Ir, sí, a la Cuesta del Ternero, ajá, digo, y nos empezamos a meter acá o en los barrios o acá entrar al mismo signo más, viste, acá en el Puente Viejo, ¿eh? Claro. Los caminos, sí, están muy, sí, muy, sí, malos. Y para mí eso es falta de maquinaria, más que nada, porque no quieran arreglarlo, sino que no les da. Una máquina o dos es muy poco. Claro, ¿Qué reflexión podrías hacernos? Acá el tema, no sé cómo viene con vialidad. Bueno, vialidad, viste, que no existe. Creo que ahora volvió. Vierce. Ahora cambió una parte. No. Una comparación de... Por ejemplo, la vialidad de la provincia de Chubut. Ha hecho muchos tramos así, que acá nos costaría mucho hacer el circuito del Magín. Que es una... Ya hace falta un montón, verdad, eso. Porque hay mucho tráfico, viste. Mucho tráfico. Sí, mucha gente. Sí, y hace un año lo iban a hacer, pero hubo mucha gente que se opuso al asfalto. Fue, claro, una tontería, ¿no? Yo me acuerdo siempre, me acuerdo de esa que dijo un político, no me acuerdo quién fue. El Finado Soria. Fue ese que dijo, le voy a faltar el machismo. Un político, no sé si fue... Claro, no me va. Requeijo, creo que y fue. Y el otro agarró y saltó y dijo, si vos lo faltás, yo te lo techo. Yo le techo, sí, es cierto. Porque no lo creía eso. Claro. Y esa es una de las partes que hace mucha falta, la falta. Allá en... Yo hace poco hice un viaje a Trevelin. Y de Trevelin para acá hicieron hasta el lago Futalauqui. Pero impresionante, qué barro la ruta. Es todo asfalto, pero una cosa muy, muy bien hecha. Y lo hizo Vialidad. Y más acá están haciendo por el cerro con gaviones. Le ponen gaviones al cerro y están emparejando la ruta. En poco tiempo vamos de Cholila a Trevelin. Y acorta como 70 acá kilómetros. Acá por el lago Rivadavia, dice él. O 40 kilómetros, una cosa así, acortamos un montón. Para ir acá a Trevelin. Digo, pero bueno, viniendo acá a Bolsón, ¿hace cuánto que no se hace asfalto? Claro. Digo, no es que el asfalto sea lo mejor, digo, pero digo, pues ya dejó de ser un pueblito chiquitito. Ya dejó de... O sea, con la cantidad de vehículos que hay. ¿Sabes? Y además, pero ni los caminos de tierra están buenos. Claro, hace falta. Acá, por empezar los caminos, el asfalto, está muy... Yo diría la provincia de Río Negro está trazada en eso. Más en esta zona, ¿eh? Para la zona del Valle no es tanto. Porque allá la comarca de... Por ejemplo, Cholechuel, Luis Beltrán, Pomona, hace mucho que hicieron todos esos pueblitos, los vinieron con... Que acá no le costaría nada, el Mallín está ahí nomás. Sí. Ahora un poco más, no es como el Valle, ¿no? Bueno. Un gusto, don Chávez, charlar con ustedes estas cosas, la verdad que son re importantes. Y después otro día hablaremos de otros yuyos, ¿eh? Claro, bueno. Nos contarán. Cuando guste me da que venga a tomar mate, por ahora estoy... de cómo es de la cocina del SIC preparando algo para los adultos. Bueno, lo estaremos viendo. Y bueno, mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Hay que enseñar a los jóvenes pa' que sepan, pa' que aprendan el amor a las costumbres, el apego a nuestra tierra, que es un honor defender la cultura que se hereda y en nuestro diario vivir debemos enriquecerla. Nos trasplantan la cultura del vaquero y la violencia. Somos gente de trabajo que no buscamos problemas como hacen otros países y enseguida le arman guerra. Por límites, por petróleo, sea el pretexto que sea, mujeres, chicos, ancianos, pagan caras consecuencias, que otros sean asesinos y que no tengan conciencia. En el país de las vacas, ¿cómo puede haber miseria? Donde la tierra produce unas tremendas cosechas, faltan manos que trabajen, si en el campo sobra tierra, es distinto en las ciudades, no hay lugar para una maceta. Pensará mucho en el campo aquel que tiene las riendas, ¿y por qué no hay buenos planes para el que trabaja la tierra? Para cambiar la maquinaria que año a año se renueva, o para comprar la semilla cuando es el tiempo de siembra. Esos gringos chacareros, igual que el que tiene hacienda, son el motor del país año a año en la pelea. Lo arruina un día la lluvia y es otro año la piedra. Otra vuelta por la peste cuando no es tiempo de seca. Capaz que bajan los precios

pero aunque muy malherido, en sus años escapó. Lástima que no llegó nunca a sus toldos queridos. Vaya a saber que Tupido pastizal le dio querencia, ya que el indio por sentencia decía que el zaino era pa' correr la vida entera como una eterna existencia. Bueno, ahí estaba la música después de esta entrevista larga, extensa, con Don Chávez, que hace un recorrido por muchas cuestiones, ¿no? Interesante. Bueno, Atilio, y se nos va este 2018, se viene el 2019 en un rato nomás. Más viejito. Vamos a estar un poco más viejos la semana que viene. Y bueno, ¿qué? Para no cerrar con el bajón de lo que fue este año, ¿qué pensás que estaría bueno que pase el año que viene? Hay tantas cosas que deseo que pasaran, pero no pasan. Bueno, no importa, vamos a desearlas. Que sea después, increíble. Después vemos si son bueno, realizables o no. Que haya más igualdad para todos y bueno, sería lo mejor, ¿viste? Ajá. Marisa, ¿vos qué querés para el 2019? No, nada dice. No quiere saber nada. A ver, ¿a quién podemos agarrar por acá? ¿Qué más, Atilio? Y bueno, ¿y para vos? ¿Qué te gustaría? ¿Vos que tenés más ideas? Mira, no, más ideas no. Por ahí tengo otras ideas, pero no más. Yo, algo que siempre digo, ¿no? Decía mi vieja, que decía su vieja o su abuela, no sé quién era. Decía, la salud es lo primero. Y yo lo que entiendo es que si uno está sano es porque se siente bien. Entonces sí, yo sí digo, ojalá que el 2019 nos agarre con mucha salud, y eso querrá decir que Macri se ha ido a la mierda. Que ya no nos está amargando tanto la vida. Y que hay menos cosas para preocuparse que nos hagan enfermar. Básicamente, pero además también deseo la salud para quienes, bueno, padecen de alguna enfermedad o de alguna cuestión, para poder estar mejor, ¿no? Todos y todas. Ahora te toca. Con buenas defensas. Con buenas defensas. Teníamos que tener un escudo protector, ¿viste? Sí. Que anti-Macri. anti toda la malaria, ¿viste? Entonces sería ante las enfermedades, ante la pobreza, ante las envidias y todas esas cosas así, el egoísmo. Estaría bueno eso, ¿viste? Que sería lindo que la gente sintiera un poco de unión y bueno, se unieran más y pensaran más en el otro. Porque si piensan en el otro, creo yo que piensan en ellos mismos. Claro. ¿Viste? Sobre todo a la gente que puede hacer, ¿viste? Porque hay gente que realmente tiene y puede ayudar y puede hacer, y que lo haga. No que ayude para llenarse de los bolsillos, ¿no? Claro. Yo me estaba acordando ahora, recién mientras te escuchaba, de algo más que quiero para este 2019. Quisiera que terminemos de poner al aire Radio La Negra nuevamente. Eso. Falta poquitito con el edificio. Así que capaz que en este verano lo logramos. Puede ser. Y yo, ¿qué quisiera? Que funcionara el mercadito. Eso. Eso está bueno. Porque bueno, ahí pueden muchos ir a vender claro, sus excedentes y bueno. ¿Hay que ser de Mallín o puede ser de la comarca? Puede ser de la comarca. Bueno, vamos ahí a ver qué se produce por... Vamos a promocionarlo por golondrinas y... Uy, perdón. Nuestra promotora, o digamos, que es Alicia Roldán, es de Pueblo. Claro. Así que, ¿viste? Bueno. Está bueno, vamos a ver quién más produce. Por... Alita es de Los Repollos. Claro. Claro, claro. Y yo y... yo y Beatriz, y Yoli somos de Mallín. Claro. Y está bueno, está Mariana, que se agregó, Mariana Infante. Ajá. También con su harina, con su ñaco. Mirá qué bueno. Y bueno, ahí ya te dije lo que había para vender. Sí, y tal vez para esta fecha ya va a haber más. Ya va a haber más y van a estar empezando las comidas, ¿no? La oferta de algún asadito, algún choripán, algunos pollitos, vamos a ver. Algo al disco, algo. Sí, o al pollo al disco. Está bueno. Vamos a ver. O tal vez pizza. Qué bueno. Tartas y esas cosas. Torta frita, vamos a ver. Está bueno. Está bueno a la pasadita, ¿no? Sí, ahí parar, poner el cartel afuera y entonces la pasada uno para, compra huevos, compra harina, se come unas pizzas o algo, una tarta, algo y comparte unos mates. Unos mates y dulce. Mirá, Tilio, el programa que viene, no, el otro, el que caiga más o menos, pero ya te digo cuándo, el que cae a mitad de enero, ajá, como el 15 de enero, el 14 de enero, lo podemos hacer ahí, desde el mercadito. Estaría muy bueno. Así que vamos a ir ya invitando a la gente que claro, quiera. Claro, y ahí podés ver que... ¿Cuáles son los productos? Claro, vamos a probar como la otra vez que probamos el corderito, qué rico que estaba. Estaba rico. Vamos a ir invitando entonces. Vamos a ver cuánto sale un corderito ahora. Claro, va a estar difícil, pero bueno, vamos a ponerle empeño, dijo. Total, no es que uno come cordero todos los días. No. Bueno, entonces el lunes 14 vamos a estar ahí. Va, el lunes, no sé si el lunes abren ustedes, pero el programa del lunes 14... Tal vez para esa fecha vamos a estar abriendo los lunes, no sé. Pero la comida va a ser el sábado o domingo. No, los sábados. Los sábados. Entonces el sábado sería el sábado 12, vamos a estar por ahí, 12 de enero, en el mercadito de Mallín, Mercado Nehuen, la Feria Nehuen. Para compartir el programa allí desde allí, estaría muy bueno y compartir seguramente algo rico que estén cocinando y bueno, y la vivencia de los demás feriantes y de los vecinos que pasen, ¿no? Y vamos a ver si, mira, ya me estoy envalentonando, pero podríamos ver si lo podemos convocar al Cholo Barriga. Estaría buenísimo. Y hacemos el programa con el Cholo y con un fogón con... Bien criollo. Con guitarra. Con guitarra, ¿no? Sería buenísimo. Estaría bueno. Y hacemos ahí... Claro. Capaz que podemos hasta grabar dos programas seguidos ahí. Porque una vez que lo sentamos al Cholo o alguno a tocar y... Claro. Y se pasa el tiempo rapidito. Estaría buenísimo. Bueno, entonces vamos a pensar eso. Y nos despedimos ahora ya hasta el año que viene, Atilio. Lógico. Un año más de mateando también. Claro. Así que bueno, un gustazo, Atilio. Bueno. La verdad que un lujo. Nos vemos, Javier. Nos vemos